ni en un millón de historias como esta encontrarás el amor que hay en la nuestra. Ni en un millón de sitios como este apreciarás el calor que nos mueve. Seré todo por ti.